Sí, el Haji Amadou Gay, secretario general de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y Media Luna Roja y su comitiva, visitaron Mangyongdae, tierra natal del presidente Kim Il-sung, y el Complejo de Ciencias y Tecnología, el día 31.